Historias con Zoom. Bienvenido, Pedro. Bienvenido, Joaquín. En la vuestra, la Larogeita Amasaspi. Irratia de Bilbao. ¿Qué os tenemos preparado para hoy? Pues hoy tenemos, como prometimos yo creo la semana pasada, una autora. Sí. Exiliada. Una húngara. Una húngara que se fue a vivir a Suiza y escribía en francés. Sí, nada menos, para separarse de la historia de su país y para escribir con distancia, aprendió francés y escribía en francés porque ella no quería tener nada que ver con Hungría. Pasó un exilio. Eso es, vamos a decir su nombre ya, ¿no? Una tal Agota Christoph. Ajá, cuyo libro se llama Klaus y Lucas, que es una trilogía. Eso es, en realidad, bueno, son tres libros y la trilogía se llama Klaus y Lucas, aunque los tres libros son... ¿cómo era esto? El gran cuaderno. El gran cuaderno, la prueba y la tercera mentira. Y hoy pues nos dedicaremos esencialmente al principio de esta trilogía de novelas. Que bueno, dice trilogía y uno espera casi un tocho detrás de otro, pero realmente las tres juntitas en un encuadernado es una cosa media, como de 400 páginas, así el total. O sea que, aunque sea una trilogía que parece que da miedo, que vas a tener que leer mucho, no es para tanto. No es como El Señor de los Anillos, no, es más ligero y va directo a tu hígado. ¿Por qué traemos a Agota Christoph? Pues porque su estilo es frío, lento, descarnado. No tiene nada que ver con... Parece una escritora femenina así en plan rosa. Para nada. Veréis que es una escritura que te llega al corazón y te arrasa el alma. De hecho, el tema de esta trilogía de novelas es la guerra. Es la Segunda Guerra Mundial. Así que... La guerra, el hambre, el exilio... Así que no tiene mucha misericordia la señora Agota Christoph con el tema con el que trata. Venimos de la ciudad. Hemos viajado toda la noche. Nuestra madre tiene los ojos rojos. Lleva una caja de cartón grande y nosotros dos una maleta pequeña, cada uno con su ropa. Y además el diccionario grande de nuestro padre, que nos vamos pasando cuando tenemos los brazos cansados. Andamos mucho rato. La casa de la abuela está lejos de la estación, en la otra punta del pueblo. Aquí no hay tranvía, ni autobús, ni coches. Solo circulan algunos camiones militares. Los caminantes son poco numerosos. El pueblo está silencioso. Se oye el ruido de nuestros pasos. Caminamos sin hablar. Nuestra madre en medio, entre nosotros dos. Ante la puerta del jardín de la abuela, nuestra madre dice: «Esperadme aquí». Esperamos un poco y después entramos en el jardín. Rodeamos la casa y nos agachamos debajo de una ventana, de donde vienen las voces. La voz de nuestra madre dice: Ya no tenemos nada que comer en casa, ni pan, ni carne, ni verduras, ni leche, nada. No puedo alimentarlos, otra voz dice. Y claro, te has acordado de mí, ¿no? Durante 10 años no te has acordado, no has venido ni has escrito. Nuestra madre dice, ¿sabes muy bien por qué? Yo quería a mi padre. Sí, y ahora te acuerdas de que también tienes una madre. Llegas y me pides que te ayude, ¿no? Nuestra madre dice, no te pido nada para mí. Solo me gustaría que mis hijos sobreviviesen a esta guerra. Bombardean la ciudad día y noche y no hay nada que comer. Evacúan a los niños, al campo, a casa de parientes o extraños, a cualquier sitio. Solo tenías que enviarlos a casa de algún extraño, a cualquier sitio. Nuestra madre dice, son tus nietos. ¿Mis nietos? Ni siquiera los conozco. ¿Cuántos son? Dos chicos, dos gemelos. ¿Y qué has hecho con los otros? ¿Qué otros? Las perras tienen 4 o 5 cachorros cada vez. Se guardan 1 o 2 y los demás se ahogan. La otra voz se ríe muy fuerte. Nuestra madre no dice nada y la otra voz pregunta. ¿Tienen padre al menos? No estás casada, que yo sepa, ¿no? No me has invitado a tu boda. Sí que estoy casada. Su padre está en el frente. No tengo noticias de él desde hace 6 meses. Entonces ya puedes ponerle una cruz. La otra voz ríe de nuevo. Nuestra madre llora. Nosotros volvemos a la puerta del jardín. Nuestra madre sale de la casa con una vieja. Nuestra madre nos dice, esta es vuestra abuela. Os quedaréis con ella un tiempo, hasta que acabe la guerra. Nuestra abuela dice, puede ser mucho tiempo, ¿eh? Pero yo les haré trabajar, no te preocupes. La comida no es gratis aquí tampoco. Nuestra madre dice, os mandaré dinero. En las maletas tenéis vuestra ropa y en la caja sábanas y mantas. Sed buenos, pequeños. Os escribiré. Nos besa y se va llorando. La abuela se ríe muy fuerte y dice, sábanas y mantas, camisas blancas y zapatitos de charol. Ya os enseñaré yo a vivir, ya veréis. Le sacamos la lengua a nuestra abuela. Ella se ríe más fuerte, aún dándose palmadas en los muslos. La casa de la abuela está a 5 minutos andando de las últimas casas del pueblo. Después ya no queda más que la carretera polvorienta, pronto cortada por una barrera. Está prohibido ir más lejos. Un soldado monta guardia allí. Tiene una metralleta y unos prismáticos. Y cuando llueve, se mete dentro de una garita. Sabemos que más allá de la barrera, oculta entre los árboles, hay una base militar secreta. Y detrás de la base, la frontera y otro país. La casa de la abuela está rodeada por un jardín al fondo del cual corre un río. Y después, el bosque. En el jardín tiene plantadas todo tipo de verduras y árboles frutales. En un rincón hay una conejera, un gallinero, una pocilga y una caseta para las cabras. Hemos intentado subirnos al lomo del cerdo más gordo de todos, pero es imposible permanecer encima. La abuela vende las verduras, las frutas, los conejos, los patos y los pollos en el mercado, así como los huevos de las gallinas y patas y quesos de cabra. Los cerdos los vende al carnicero, que le paga con dinero, pero también con jamones y salchichones ahumados. También hay un perro para cazar a los ladrones y un gato para cazar ratas y ratones. No hay que darle de comer, para que tenga hambre siempre. La abuela posee también una viña al otro lado de la carretera. Se entra en la casa por la cocina, que es grande y está caliente. El fuego está encendido todo el día, en el hogar de leña. Junto a la ventana hay una enorme mesa y un banco de rincón. En ese banco dormimos nosotros. Desde la cocina, una puerta lleva a la habitación de la abuela, que siempre está cerrada con llave. Solo la abuela entra allí por las noches, a dormir. Existe otra habitación donde se puede entrar sin pasar la cocina, directamente desde el jardín. Esa habitación está ocupada por un oficial extranjero. La puerta también está cerrada siempre con llave. Bajo la casa hay una bodega llena de cosas de comer, y debajo del tejado, un desván donde la abuela ya no sube desde que le cerramos la escalera y se hizo daño al caer. La entrada del desván está justo encima de la puerta del oficial, y nosotros subimos con la ayuda de una cuerda. Allí es donde guardamos el cuaderno de las reacciones, el diccionario de nuestro padre y los demás objetos que nos vemos obligados a esconder. Pronto nos fabricamos una llave que abre todas las puertas y hacemos unos agujeros en el suelo del desván. Gracias a la llave podemos circular libremente por la casa cuando no hay nadie en ella, y gracias a los agujeros podemos observar a la abuela y al oficial en sus habitaciones sin que ellos se den cuenta. John Coltrane, de su última fase. Y el tema que estamos escuchando ahora es Peace on Earth. La madre de nuestra madre. Antes de venir a vivir a su casa, no sabíamos que nuestra madre todavía tenía madre. Nosotros la llamamos abuela. La gente la llama la bruja. Ella nos llama hijos de perra. La abuela es pequeña y delgada. Lleva una pañoleta negra en la cabeza. Su ropa es gris oscuro. Lleva unos zapatos militares viejos. Cuando hace buen tiempo, va descalza. Su cara está llena de arrugas, de manchas oscuras y de verrugas, de las que salen pelos. No tiene dientes, al menos que se vean. La abuela no se lava jamás. Se seca la boca con la punta de su pañoleta cuando ha comido o ha bebido. ¡No lleva bragas! Cuando tiene que orinar, se queda quieta donde está, separa las piernas y se mea en el suelo, por debajo de la falda. Naturalmente, eso no lo hace dentro de casa. La abuela no se desnuda jamás. La hemos visto en su habitación por la noche. Se quita una falda y lleva otra debajo. Se quita la blusa y lleva otra blusa debajo. Se acuesta así. No se quita la pañoleta. La abuela habla poco, salvo por la noche. Por la noche, coge una botella que tiene en un estante y bebe directamente a morro. Pronto se pone a hablar en una lengua que no conocemos. No es la lengua que hablan los militares extranjeros. Es una lengua completamente distinta. Esa lengua desconocida. En esa lengua desconocida, la abuela se pregunta cosas y ella misma se responde. A veces se ríe, o bien se enfada, o bien grita. Al final, casi siempre, se pone a llorar. Se va a su habitación dando traspiés y se tira en la cama. Y la oímos sollozar mucho rato por la noche. Estamos obligados a hacer algunos trabajos para la abuela, porque si no, no nos daría de comer y nos dejaría pasar la noche fuera. Al principio nos negamos a obedecerla. Dormimos en el jardín, nos comemos la fruta y las verduras crudas. Por la mañana, antes de que salga el sol, vemos a la abuela salir de la casa. No nos habla. Va a alimentar a los animales. Ordeña las cabras. Después las lleva a la orilla del río, donde las ata a un árbol. Después riega el jardín y coge las verduras y frutas que carga en su carretilla. Pone también una cesta llena de huevos, una jaula pequeña con un conejo y un pollo o un pato con las patas atadas. Se va al mercado, empujando su carretilla cuya cincha, pasada por su cuello delgado, le hace bajar la cabeza. Se tambalea bajo el peso. Los baches del camino y las piedras la desequilibran, pero sigue andando, con los pies hacia afuera, como los patos. Va andando hacia el pueblo, hasta el mercado, sin pararse, sin apoyar la carretilla ni una sola vez. Al volver del mercado, hace una sopa con las verduras que no ha vendido y hace mermeladas con la fruta. Come, va a echar la siesta a su viña, duerme una hora, y después se ocupa de la viña o, si no hay nada más que hacer, vuelve a la casa, corta leña y alimenta de nuevo a los animales. Trae de nuevo las cabras, las ordeña, se va al bosque y trae setas y leña seca. Hace queso, seca las setas y las judías, llena frascos con las demás verduras, riega de nuevo el jardín, ordena las cosas en la bodega y así sucesivamente hasta que cae la noche. La sexta mañana, Cuando ella sale de casa, ya hemos regado el huerto. Le cogemos de las manos los pesados cubos de la comida de los cerdos. Llevamos nosotros las cabras a la orilla del río. La ayudamos a cargar la carretilla. Cuando vuelve del mercado, estamos a punto de cortar leña. Durante la cena, la abuela dice... ¡Ja! ¡Ya lo habéis entendido! El cobijo y el alimento hay que ganárselos. Nosotros le decimos... No es eso. El trabajo es pesado. Pero mirar sin hacer nada a alguien que trabaja es mucho más pesado aún. Sobre todo si es un viejo. ¡Ja! ¡Hijos de perra! ¿Queréis decir que os doy pena? No, abuela. Solamente nos avergonzamos de nosotros mismos. Por la tarde vamos a buscar leña al bosque. A partir de entonces, hacemos todos los trabajos que somos capaces de hacer. Escuchando a John Coltrane y su álbum Infinity, y esta es Living Space. We'll be right back. bosque y el río. El bosque es muy grande, el río es muy pequeño. Para entrar en el bosque hay que atravesar el río. Cuando hay poca agua, podemos atravesarlo saltando de una piedra a otra. Pero a veces, cuando ha llovido mucho, el agua nos llega a la cintura y el agua está fría y fangosa. Decidimos construir un puente con los ladrillos y las tablas que encontramos alrededor de las casas destruidas por los bombardeos. Nuestro puente es sólido. Se lo enseñamos a la abuela. Ella lo prueba y dice... Muy bien, pero no vayáis demasiado lejos por el bosque, ¿eh? La frontera está cerca. Los militares os dispararían y, sobre todo, no os perdáis. Yo no iría a buscaros. Al construir el puente hemos visto peces. Se esconden bajo las piedras grandes o a la sombra de los arbustos y los árboles cuyas ramas se unen en algunos puntos por encima del río. Elegimos los peces más grandes. Los cogemos y los metemos en la regadera llena de agua. Por la noche, cuando los llevamos a la casa, la abuela dice... ¡Hijos de perra! ¿Cómo los habéis cogido? Con las manos. Es fácil. Solo hay que quedarse quieto y esperar. Entonces coged muchos. Todos los que podáis. Al día siguiente, la abuela se lleva la regadera en la carretilla y vende nuestros pescados en el mercado. Vamos a menudo al bosque. No nos perdemos nunca. Sabemos de qué lado se encuentra la frontera. Pronto los centinelas nos conocen. No nos disparan nunca. La abuela nos enseña a distinguir las setas comestibles de las que son venenosas. Del bosque traemos haces de leña a la espalda, setas y castañas en las cestas. Apilamos la leña bien ordenada contra las paredes de la casa, bajo el tejadillo, y tostamos las castañas en el hogar, si la abuela no está. Una vez en el bosque, junto a un enorme agujero hecho por una bomba, encontramos un soldado muerto. Está entero todavía. Solo le faltan los ojos a causa de los cuervos. Le cogemos el fusil, los cartuchos, las granadas. El fusil escondido en un haz de leña. Los cartuchos y las granadas en las cestas, bajo las setas. Una vez llegados a casa de la abuela, envolvemos cuidadosamente esos objetos con paja y unos sacos de patatas y los enterramos bajo el banco, ante la ventana del oficial. Yeah. Este infierno sonoro sigue siendo John Coltrane y se titula Leo. En nuestra casa, en la ciudad, nuestra madre nos lavaba a menudo, bajo la ducha o en la bañera. Nos ponía ropa limpia, nos cortaba las uñas. Para cortarnos el pelo, nos llevaba al peluquero. Nos cepillábamos los dientes después de cada comida. En casa de la abuela es imposible lavarse. No hay cuarto de baño, ni siquiera hay agua corriente. Hay que ir a bombear el agua del pozo en el patio y llevarla en un cubo. No hay jabón en la casa, ni dentífrico, ni producto alguno para la colada. Todo está sucio en la cocina. Las baldosas rojas irregulares se pegan a los pies. La mesa grande se pega a las manos y los codos. El hogar está completamente negro de grasa y las paredes a su alrededor también, a causa del hollín. Aunque la abuela lave los cacharros, los platos, las cucharas y los cuchillos, nunca están realmente limpios, y las cazuelas están cubiertas de una espesa costra de mugre. Los trapos son de color gris y huelen mal. Al principio ni siquiera nos apetecía comer, sobre todo cuando veíamos cómo preparaba la abuela la comida, sin lavarse las manos y limpiándose los mocos con la manga. Después ya no hacemos caso. Cuando hace calor, vamos a bañarnos al río. Nos lavamos la cara y los dientes en el pozo. Cuando hace frío, es imposible lavarse del todo. No existe ningún recipiente lo bastante grande en la casa. Nuestras sábanas, mantas y ropa de baño han desaparecido. Nunca más volvimos a ver la caja grande en la que nuestra madre trajo esas cosas. La abuela lo vendió todo. Cada vez estamos más sucios. Y nuestra ropa también. Vamos sacando ropa limpia de nuestra maleta, debajo del banco. Pero pronto ya no nos queda ropa limpia. La que llevamos se va rompiendo. Nuestros zapatos se gastan y se agujerean. Cuando es posible, vamos desnudos y no llevamos más que un calzoncillo o un pantalón. La planta de los pies se nos endurece. Ya no notamos las espinas ni las piedras. La piel se nos pone morena. Llevamos las piernas y los brazos cubiertos de arañazos y de cortes, de costras, de picaduras de insectos. Las uñas, que no nos cortamos nunca, se nos rompen. El pelo, casi blanco a causa del sol, nos llega hasta los hombros. La letrina está al fondo del jardín. Nunca hay papel. Nos limpiamos con las hojas más grandes de determinadas plantas. Ahora tenemos un olor mezcla de estiércol, pescado, hierbas, setas, humo, leche, queso, barro, porquería, tierra, sudor, orina y moho. Ahora olemos mal, como la abuela. Escuchando a John Coltrane esta vez un poquito más melódico, con su canción Olé, de su disco Olé Coltrane. Ejercicio de endurecimiento del cuerpo. La abuela nos pega a menudo, con sus manos huesudas, con una escoba o un trapo mojado. Nos tira de las orejas, nos da tirones del pelo. Otras personas también nos dan bofetadas y patadas. No sabemos muy bien por qué. Los golpes hacen daño, nos hacen llorar. Las caídas, los arañazos, los cortes, el trabajo, el frío y el calor son también causa de sufrimiento. Decidimos endurecer nuestro cuerpo para poder soportar el dolor sin llorar. Empezamos por darnos bofetadas el uno al otro. Después, puñetazos. Viendo que llevamos la cara tumefacta, la abuela nos pregunta: ¿Quién os ha hecho esto? Nosotros mismos, abuela. ¿Os habéis pegado? ¿Por qué? Por nada, abuela. No te preocupes. Es un ejercicio. ¿Un ejercicio? Estáis completamente chiflados, ¿eh? Bueno, bueno. Si os divierte... Vamos desnudos. Nos golpeamos el uno al otro con un cinturón. Nos vamos diciendo a cada golpe: no, no ha dolido. Nos golpeamos fuerte, cada vez más y más fuerte. Pasamos las manos por encima de una llama. Nos cortamos con un cuchillo el muslo, el brazo, el pecho. Y nos echamos alcohol en las heridas. Cada vez nos decimos: no ha dolido. Al cabo de un cierto tiempo, efectivamente, ya no sentimos nada. Es otro quien siente dolor. Otro el que se quema, el que se corta, el que sufre. Nosotros ya no lloramos. Cuando la abuela está enfadada y grita, le decimos: ¡No grites más, abuela! ¡Y péganos! Y cuando ella nos pega, decimos: ¡Más, abuela, más! Mira, ponemos la otra mejilla, como dice la Biblia. Péganos en la otra mejilla, abuela. ¡Idos, idos al diablo con vuestra Biblia y vuestras mejillas! Thank you. Estamos en el banco que hace esquina en la cocina. Nuestras cabezas se tocan. No dormimos aún, pero tenemos los ojos cerrados. Alguien abre la puerta. Abrimos los ojos. La luz de una linterna de bolsillo nos ciega. Preguntamos. ¿Quién anda ahí? No miedo. Vosotros no miedo. ¿Dos ser vosotros o yo pepar demasiado? Se ríe. Enciende la lámpara de petróleo que hay encima de la mesa y apaga su linterna. Ahora le vemos bien. Es un militar extranjero, sin grado. Dice. Yo ser Orbedanza de capitán. ¿Qué hacer vosotros aquí? Vivimos aquí, en casa de nuestra abuela. ¿Vosotros nietos de la bruja? Yo nunca ver vosotros antes. ¿Cuánto tiempo vosotros ser aquí? Desde hace 2 semanas. Ah, yo ir permiso a mi casa, a mi pueblo. Mucho divertido. ¿Por qué hablas nuestro idioma? Oh, mi madre nacer aquí, en vuestro país. Venir trabajar a nuestra casa camarera en un bar. Conocer mi padre y casarse. Cuando yo pequeño, mi madre hablarme vuestro idioma. Vuestro país y mi país, países amigos. Combatir juntos enemigo. ¿De ti dónde venir vosotros? ¿De la ciudad? Oh, ciudad, mucho peligro. ¡Bum, bum! Sí, ¿y ya no había nada que comer? Aquí bien para comer. Manzanas, cerdos, pollos, todo. ¿Vosotros quedar mucho tiempo o solo vacaciones? Hasta que se acabe la guerra. Garra pronto a acabar. ¿Dormir vosotros ahí? Banco duro, frío. Bruja, no querer meter en su habitación. No queremos dormir en la habitación de la abuela. Ronca y huele mal. Teníamos sábanas y mantas, pero ella las ha vendido. El Ordenanza coge agua caliente del caldero que hay encima del fogón y dice... Yo deber limpiar habitación. Capitán también volver permiso esta noche o mañana. Sale. Algunos minutos después, vuelve. Nos trae 2 mantas militares grises. Estas no vender la vieja bruja. Si ella demasiado mala, decir a mí, yo pum pum matar. Se ríe todavía. Nos tapa, apaga la lámpara y se va. Durante el día, escondemos las mantas en el desván. La abuela nos dice... ¡Hijos de perra! La gente nos dice... ¡Hijos de brujo! ¡Hijos de puta! Y otros nos dicen... ¡Imbéciles! ¡Golfos! ¡Mocosos! ¡Burros! ¡Marranos! ¡Puercos! ¡Gamberros! ¡Sinvergüenzas! ¡Pequeños granujillas! ¡Delincuentes! ¡Criminales! Cuando oímos esas palabras, se nos pone la cara roja. Nos zumban los oídos, nos escuecen los ojos, y nos tiemblan las rodillas. No queremos ponernos rojos ni temblar. Queremos acostumbrarnos a los insultos y a las palabras que hieren. Nos instalamos en la mesa de la cocina, uno frente al otro, y mirándonos a los ojos, nos decimos palabras cada vez más y más atroces. Uno: cabrón, tonto el culo. El otro: maricón, hijo puta. Y continuamos así hasta que las palabras ya no nos entran en el cerebro, ni nos entran siquiera en las orejas. De ese modo nos ejercitamos una media hora al día, más o menos, y después vamos a pasear por las calles. Nos las arreglamos para que la gente nos insulte, y constatamos que al fin hemos conseguido permanecer indiferentes. Pero están también las palabras antiguas. Nuestra madre nos decía: queridos míos, mis amorcitos, mi vida, mis pequeñines adorados. Cuando nos acordamos de esas palabras, los ojos se nos llenan de lágrimas. Esas palabras las tenemos que olvidar, porque ahora ya nadie nos dice palabras semejantes, y porque el recuerdo que tenemos es una carga demasiado pesada para soportarla. Entonces volvemos a empezar nuestro ejercicio de otra manera. Decimos: queridos míos, mis amorcitos, yo os quiero. No os abandonaré nunca. Solo os querré a vosotros, siempre. Sois toda mi vida. A fuerza de repetirlas, las palabras van perdiendo poco a poco su significado, y el dolor que llevan consigo se atenúa. Escuchamos a John Coltrane, seguimos con él, con su tema India, del álbum Impression. Cada vez, fijaros, suena más como un encantador de serpientes en plena India. Imaginaros la cobra bailando. Esto ocurrió hace 3 años. Es por la tarde. Nuestros padres creen que dormimos. En la otra habitación hablan de nosotros. Nuestra madre dice... ¿No soportarán estar separados? Nuestro padre dice... Solo se separarán durante las horas de colegio. Nuestra madre dice... No lo soportarán. Pero es necesario. Es necesario para ellos. Todo el mundo lo dice. Los profesores, los psicólogos... Al principio les resultará difícil, pero luego se acostumbrarán. No, nunca. Lo sé. Los conozco bien. Forman una sola persona. Justamente. Eso no es normal. Piensan juntos, actúan juntos, viven en un mundo aparte. Un mundo solo para ellos. Todo eso no es demasiado sano. Es inquietante incluso. Sí, me preocupan. Son muy raros. Nunca se sabe lo que pueden pensar. Están demasiado adelantados para su edad. Saben demasiadas cosas. Nuestra madre se ríe. No le reprochará su inteligencia, ¿verdad? No es ninguna tontería. ¿Por qué te ríes? Nuestra madre responde. Los gemelos siempre tienen más problemas. No es ningún drama. Todo se arreglará. Sí, todo se arreglará si los separamos. Cada individuo debe tener su propia vida. Algunos días más tarde empezamos la escuela. Cada uno en una clase distinta. Nos sentamos en la primera fila. Estamos separados el uno del otro por toda la longitud del edificio. Esa distancia entre nosotros nos parece monstruosa. El dolor que experimentamos es insoportable. Es como si nos arrancasen la mitad del cuerpo. No tenemos equilibrio. Nos da vértigo. Nos caemos. Perdemos el conocimiento. Nos despertamos en la ambulancia que nos lleva al hospital. Nuestra madre viene a buscarnos. Sonríe. Nos dice... Estaréis en la misma clase desde mañana. En casa, nuestro padre solo nos dice... ¡Ja! ¡Farsantes! Pronto se va al frente. Es periodista, corresponsal de guerra. Vamos al colegio durante 2 años y medio. Los profesores se van también al frente y le sustituyen profesoras. Más tarde cierra la escuela porque hay demasiadas alertas y bombardeos. Sabemos leer, escribir y calcular. En casa de la abuela decidimos proseguir nuestros estudios sin profesores, solos. Seguimos escuchando a John Coltrane, esta vez de su álbum Kulu Se Mama, con el tema que da título al álbum, Kulu Se Mama. Thank you. termina nuestro programa dedicado a Agatha Christie con su libro Klaus, bueno, con la trilogía Klaus y Lucas. Hemos leído pues los primeros capítulos del primer libro de esa trilogía, de El Gran Cuaderno, en el que hablan los dos gemelos, ¿no? Es bueno, esto podríamos decir, ¿no?, que los tres libros la autora utiliza una voz narrativa diferente en cada uno. En este primero que hemos estado leyendo, la primera persona del plural, la tercera persona del singular en el segundo y la primera persona del singular en el tercero. Y esperamos haberos despertado la curiosidad para que la investiguéis y le deis un tiempo a esta autora húngara, afincada en Suiza, que la verdad es que es muy interesante y la historia va creciendo poco a poco. Así que aquí nos despedimos. Y volver a insistir en que, pese a que es una trilogía, tampoco se os haga muy, muy largo, porque son novelas bien cortitas cada una de ellas. Y hasta aquí, Joaquín. Pedro, gracias por estar aquí en vuestra radio. La Arogeita Masaspi. Irratia, con historias con... Swim.